en Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Juan Antonio Cebrián. Hola, ¿qué tal, mis queridos amigos? Bienvenidos a vuestro programa favorito, bienvenidos a La Rosa de los Vientos, en la sintonía inconfundible de Onda Cero Radio. Aquí estamos junto a vosotros, un nuevo fin de semana, dispuestos a compartir dos horas de radio en vivo y en directo. Con Fran Montes, el huracán de Granada en el control de sonido, Silvia Casasola en la coordinación, en nuestra producción y redacción Mar de Tejeda, y este que os acompaña, como siempre, encantado y feliz como una lombriz, vuestro amigo y compañero Juan Antonio Cebrián. Recién llegado de Zaragoza, donde viví uno de los mejores días de mi vida profesional. Qué bien, qué magnífica acogida, qué calor recibí ayer en Zaragoza. Allí estuvimos con la Cruzada del Sur y sobre todo con la gran familia de La Rosa de los Vientos, que estuvieron arropándome y dándome una de las grandes satisfacciones de esta temporada. En el ámbito cultural del Corte Inglés, al que agradezco también su buena organización, pues ahí estuvimos. La sala llena a rebosar. Llena a rebosar. Los zaragozanos estuvieron, bueno, pues más que a la altura. Se llenó la sala, gente por los pasillos, bueno, pasamos más de tres horas allí, muy agradable. Llegó incluso, vino gente, vino una pareja de La Rioja, gente de Huesca, de Barcelona, en fin. Tengo un agradecimiento total, mi corazón tiene un hueco ya, permanente, tiene un lugar permanente donde aparece la palabra Zaragoza. Así que muchas gracias por haber estado ahí. Gracias, Zaragoza. Ya iremos dando recuerdos y felicitaciones para los miembros del programa, de todos los zaragozanos que se dieron cita ayer. Bueno, pues vamos con lo que tenemos para esta noche y espero que os guste. Vamos a contar cosas en azul y verde, Marta Tejera luego nos dará las noticias. Una de ellas habla sobre la población que se estima tendremos en el año 2050. Se habla de más de 9.000 millones de personas, aunque esa cifra se está corrigiendo a tenor de los resultados catastróficos que ofrece una enfermedad a la que no hemos conseguido derrotar, el SIDA. Hablaremos del SIDA y de las previsiones sobre la mortandad que puede ocasionar en los próximos 50 años. Aquí está nuestro querido Fernando Rueda, recién llegado de Praga, después de haber cumplido con una misión secreta. Pues Fernando pudo ser liberado al final, tras pagar un cuantioso rescate, como si fuera Ricardo Corazón de León. Le hemos recuperado, la verdad es que los 30 euros nos supieron a mucho, porque nos pareció una cifra muy exagerada pagar 30 euros por recuperar a Fernando. Pero bueno, lo hicimos por vosotros, por Fernán González, por sus queridos seguidores. Y él va a contarnos algo en materia reservada. Hablará, por supuesto, de su viaje a Praga, el gran guía turístico, Fernando Rueda, a partir de ahora, todos los veranos, los fines de semana, puede conducir guías, puede conducir turistas por Praga. Pero nos hablará de los misiles de Saddam. ¿Qué pasa con los misiles al-Hassan o al-Nassam? ¿Qué pasa con esos misiles? ¿Tan peligrosos son? ¿Tan peligrosos son que pueden provocar una guerra? Bueno, pues averiguaremos algo más acerca de esos misiles, el número de 150, que al parecer desde hoy van a ser desmantelados. Lo contaremos. ¿Qué tiene Saddam Hussein y cómo son los misiles de los aliados, ya que hablamos? En cuanto a las microfichas, no lo perdáis. Segunda Guerra Mundial, un topo en Singapur. En cuanto a los monográficos Zona Cero, con Jesús Callejo y Carlos Canales, vamos a descubrir o vamos a reivindicar la figura de todo un pícaro. Sí, en la Zona Cero. Vivió del misterio, pero también vivió de la ilustración. Me refiero a don Diego de Torre Villarroel. Es un personaje de esos raros que aparecen cada cierto tiempo. Es el siglo XVIII español, y aunque no le corresponde la picaresca por ese siglo, pero desde luego lo fue. Vivió de todo, vivió de todos, y tiene una vida ciertamente enigmática. Fue un visionario, acertó a descubrir cómo sería el futuro. No os lo perdáis. Diego de Torre Villarroel es el protagonista de nuestros monográficos Zona Cero. Como estoy entusiasmado con mi visita a Zaragoza, por supuesto, hoy les vamos a dedicar el pasaje de la historia. Hablaremos, recuperaremos, me lo pidieron ayer muchísimos amigos, los sitios de Zaragoza, para todos los zaragozanos, para todos los amigos de la Rosa de los Vientos. Ese momento cumbre en la Guerra de la Independencia, cuando España entró en la Edad Contemporánea. Los sitios de Zaragoza, una auténtica gesta. Con Fernando Jiménez del Oso presentaremos la revista Enigmas de este mes de marzo, que viene con sorpresa en DVD. Hablaremos de Jerusalén y los esenios, la nueva apuesta de Fernando Jiménez del Oso, sus nuevos documentales incorporados a la revista Enigmas. Tenemos esos capítulos dedicados a los enigmas del mundo con Bruno Carañosa. Hoy toca el número 147. Todo esto y mucho más por supuesto, la carta de Tico Medina, que por cierto se la dedica a Amancio Ortega, al español más rico del mundo. Es la fortuna más abundante, fortuna española más abundante del planeta. Amancio Ortega, el gran director de Zara, pues es el hombre más, uno de los hombres más ricos del planeta. Todo gracias a Zara. Tico Medina le quiere dedicar una carta. Hasta las 4 de la madrugada, 3 en Canarias. Bienvenidos a La Rosa de los Vientos. Comenzamos. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Es la noticia azul y verde del día. Hablamos de la población mundial y hablamos de la incidencia que el SIDA puede tener en esa población mundial. Mare Tejeda, buenas noches. Muy buenas noches. Así es, porque el último informe sobre el SIDA realizado por la ONU indica que esta es una auténtica enfermedad de destrucción masiva. Hace 3 años, expertos de Naciones Unidas calcularon que para el 2050 la población global aumentaría del actual 6,3 a 9,3 miles de millones de personas. Ahora el resultado de las cuentas de cuántos seremos ha tenido que ser corregido para reflejar el impacto del SIDA en la población global. Los expertos en el desastre global causado por la enfermedad han reducido el total del incremento de la población proyectada a la mitad del primer siglo de este milenio a 8.900 millones. Esto significa 400 millones de vidas, el equivalente a toda la población de Estados Unidos, perdidas principalmente debido a la pandemia. Un informe de la Agencia de Proyecciones de Población Mundial de la ONU estima que las muertes por SIDA en los 53 países más afectados sumarán 46 millones en la primera década de este siglo, pero dice que la cifra ascenderá a 278 millones para el 2050. Y el verdadero daño podría ser todavía peor, dado que la predicción de la ONU asume que la incidencia de la infección se reducirá después de 2010. Los expertos confían en que las campañas de educación empezarán a surtir efecto y eso se reflejará a nivel global para entonces. Sin embargo, los datos más recientes de ONU-SIDA sobre la epidemia muestran que en algunas partes del mundo las tasas de infección están creciendo con rapidez. Algunos expertos sugieren que los beneficios de las campañas de salud pública no son siempre permanentes, como ha ocurrido en el Reino Unido, donde los niveles de infección han empezado nuevamente a crecer. Y otro dato importante que se desprende de este informe es que en los países del tercer mundo la tasa de los niveles de fertilidad están descendiendo. Así se calcula que en un futuro en países en vías de desarrollo, pues las mujeres tendrán 2,1 niños. Bueno, pues datos a tener muy en cuenta. Lo primero, en este siglo XXI nos enfrentamos a la mayor catástrofe demográfica de la historia. Fijémonos en países como China, que en estos 50 años van a superar los 2.000 millones de habitantes. 2.000 millones de habitantes. En la India, por ejemplo, unos 1.500 millones de habitantes. Uh-huh. En Europa, descendiendo esa población. Hay que luchar contra tres grandes males. El SIDA, por un lado, el dolor y el cáncer. Esas son las batallas para la medicina en este siglo XXI. Pero tenemos un dato muy preocupante, y es que la Tierra solo tiene posibilidad para albergar unos 10.000 millones de habitantes. Unos 10.000 millones. ¿Qué quiere decir eso? Que en este siglo XXI vamos a superar con creces esa capacidad. El siglo XXI se pone un poco raro. Un poco cuesta arriba. Un poco cuesta arriba. Y lo del SIDA, pues ya veis, qué datos. 400 millones de muertos es la previsión para estos 50 años. 400 millones de muertos. Hay que seguir luchando. Menos armas y más ciencia. La Rosa de los Vientos, con Juan Antonio Cebrián, en Onda Cero. Notan, notan ese acento checo que ha traído. Se va 4 días y vuelve hablando el checo. Checo, checo, checo. Qué barbaridad. Después de haber cumplido con total fracaso su última misión en Praga, este agente secreto, émulo de Mortadelo y Filemón, contratado eventualmente por la tía, no quisieron hacerle fijo. Aquí está Fernando Rueda, para asombro del mundo. Mi querido Fernando Rueda, muy buenas noches. Muy buenas noches. Bienvenido de nuevo a Materia Reservada. Muy bien, ¿qué tal está usted, oiga? Pues bien, bien, bien. No cuajaron mis secretas intenciones al enviarte a Praga. Sí, bueno, menos mal que tus amigos no eran de fiar. ¿No fuiste eliminado por el enemigo? Claro, claro. Porque ya no hay enemigo. Es que no caí que ya no había enemigo. Fíjate que yo nunca había estado en ningún país del antiguo oeste, ¿no? Sí, porque no te lo impedían por tu pasaporte. Sí, bueno. No, pero me ha encantado. ¿Sí? Me lo he pasado como un enano. Muy bien. De verdad, me ha gustado muchísimo. Es decir, Yo no sé cómo era antes, pero a mí me fascinan las ciudades antiguas, las ciudades que tienen historia, las ciudades que puedes pasearlas, las ciudades... Sí, fíjate, no sé si es una locura, te lo parecerá, pero me recuerda a París, me recuerda a, es decir, a estas ciudades de andar, a Roma... Es una ciudad absolutamente maravillosa, ¿no? Hombre, amigo, es la vieja Europa, uh-huh. Es nuestra cultura, nuestra civilización, reconocemos esos rasgos, esa personalidad, estamos encantados cuando viajamos a estas ciudades. Sí, ¿no? Además es que tiene cosas que ver, pero sobre todo, que es lo que a mí me gusta de las ciudades, son ciudades que puedes pasear, son ciudades uh-huh. en las que puedes entrar en un monumento de hace no sé cuántos siglos, ¿no? Por ejemplo... fui a un concierto, que es una de las cosas típicas en toda esta zona, y el palacio donde era el concierto, que fui porque repartían hojas por la calle, es decir, sí. que era un concierto de estos sí. especiales, era un palacio de hace 5 siglos. Entonces, en ese palacio subías unas escaleras y llegabas a una habitación que demostraba la pobreza del país, es decir, no había estatuas, no había, es decir... la pobreza, pero sin embargo era una habitación maravillosa, unos techos altos, estupendo, unos ventanales en los cuales se veía Praga, ¿no? Entonces, 6 señores tocando sus instrumentos, bueno, era, viendo cómo iba oscureciendo, era una fantasía, ¿no? Uh-huh. Pues Fernando Rueda, que se lo ha pasado muy bien en Praga, ¿eh? Uh-huh. Solo fue a ese concierto. Claro, solo pudo hacer eso. Estuve durmiendo. Claro, solo pudo hacer eso. Tuve que recuperar de los sábados. La emoción ya le llevó a la cama, ya no pudo levantarse, ya se lo llevaron directamente al avión y volvió aquí. O sea, eso es lo que hizo en Praga. O sea, no hizo ya más. Lo he contado todo, ya se acabó. Ya ha contado todo lo que. Ese es el viaje de Fernando a Praga, con los 6 señores que nos han mandado una tarjeta de agradecimiento, porque dicen que estuvo allí dando, en fin, la barrila durante 8 horas, que no se quería ir. Bueno, pues qué bonita es la cultura, qué bonitos son los viajes. Qué bueno, qué bueno. Y por fin Fernando ha conocido la música, en fin, que son cosas que... Los instrumentos. Los aparatos. En fin. Ya nos contarás tus próximos viajes. Qué barbaridad. Toda la vida estudiando, ahí lo tienen amigos, el profesor de universidad, en fin. Te voy a poner un poco de... Una copita. Uy, no sabes lo que la ha echado de menos. Que esto no había allí, ¿no? Porque el agua allí era peor. Era peor allí. Porque sí. fíjate este el whisky no tuve con qué compararlo. Sí, sí. Mira. Claro, desde que me das a mi agua compara y lo te tuyo, tomas el whisky... Compara claro. lo tuyo, que esto no es whisky, Fernando, que te tengo dicho que esto es un jarabe de Malta. Sí, sí, sí. Yo cada vez que me tomaba un whisky en Praga decía, sí. Este whisky debe ser como el de Juan Antonio. Este es un jarabe que me traen de la isla de Malta. Sí, sí, sí. Que es de un pueblo que se llama Chivas. Sí, sí, sí, sí. De Chivas, lo conoces, ¿no? Sí, sí. Un pueblo que se llama Chivas Rigal. Chivas Rigal, en la isla de Malta. Es un lugar muy, muy recoveco, hermosísimo. A mí también me gusta viajar. Sí. Pero el que te lo traes tú. No, me lo envían. Ah, te lo envían. Me lo envían cada semana. Ya. No sabía yo que te iba los jueves y volvía los viernes para tu Chivas. Sí. Bueno, pues estamos en materia reservada y, por supuesto, estamos en el mes de marzo. Ya hemos pasado febrero, hablamos de lo que puede ocurrir, de lo inminente, de esa amenaza de guerra, ese clima prebélico que estamos viviendo. Uh-huh. Todos pensábamos que el ataque se iba a producir en febrero. Efectivamente. Eso ya ha pasado. A finales de febrero, los planes, tal y como estaban establecidos, era pues en estos momentos el ataque, es decir, finales de febrero, primeros de marzo, debía haber sido el ataque. En cambio, lo que anuncia Saddam Hussein en el día que hemos dejado atrás es: voy a desmantelar los misiles, toma ya. Ya, pero es que fíjate que antes de entrar en eso sí me gustaría recordar que los planes se retrasaron básicamente, como ya hemos contado aquí, porque no habían podido hacer el despliegue, luego han aprovechado todas estas circunstancias, pero estaba previsto atacar a mediados de marzo. Pero había ocurrido lo impensable, y es que Turquía, país al que ya habían sobornado ampliamente los americanos, creo que eran 15.000 millones, lo que les habían ofrecido de dólares, bueno, pues el Parlamento ha dicho que no. y si el martes no cambia de opinión el Parlamento, si no pueden hacer cambiar a los diputados, Estados Unidos no podrá instalar sus tropas allí, con lo cual perderá un frente de ataque. El asunto de Turquía es un asunto delicado porque se está hablando de unas cifras tremendas. En principio lo que se ha acordado es dar a Turquía 6.000 millones de dólares. 6.000. Eso es un billón con B de las antiguas pesetas. Uh-huh. Y luego 24.000 millones en créditos, de estos blanditos, ¿no? Ya. Y eso lo que da derecho es a pasar 62.000 soldados por la frontera, aviones y todo eso. Eso sin contar el muro defensivo que tiene que plantear la OTAN para defender Turquía. Para defender efectivamente del ataque lógico de defensa de Irak. Sí. ¿No? Lo de Saddam Hussein debe ser algo terrible, ¿eh? Debe ser un ejército poderosísimo. Sí, se toman tantas relaciones. Es que de eso quería hablarte esta noche, porque la noticia ahora mismo está en que Saddam Hussein ha aceptado desmantelar, cargarse los misiles Al-Samud, que es lo único que han encontrado hasta ahora los inspectores de la ONU que violaba aquellos acuerdos que prohibía a Irak armarse. Estos misiles tienen un alcance de 150 kilómetros y, según los inspectores, habían sido modificados para alcanzar los 180 kilómetros. Esto es absolutamente cierto, es verdad, aunque lo esté desmintiendo ahora San Hussein, que estaban manipulados y que podían tener más distancia, ¿no? ¿Y esos 30 kilómetros qué suponen? Bueno, supone llegar hacia otros países, supone llegar un poquito más lejos, y bueno, realmente puede suponer poquito, pero digamos que era les habían pillado con el carrito del helado, ¿no? Es decir, que digamos que ahí está. Se habían saltado las normas. No tiene nada que ver con armas de destrucción masivas, no tiene nada que ver con aunque los podían cargar con armas químicas. Pero esos son tierra a tierra. ¿O? Sí, claro. Entonces lo curioso es que he buscado los datos sobre ese misil Al-Samud, ¿no? Ese misil Al-Samud, Juan Antonio, es un misil balístico de alcance medio. ¿Qué quiere decir que es un misil balístico? Pues es un misil que tiene una trayectoria parabólica después de su disparo. En lenguaje clarito, ¿no? Quiere decir que una vez que alcanza la altura programada, desciende en caída libre hacia su objetivo. Es decir, es un misil que es bastante difícil que dé exactamente en el sitio al que va destinado. Lo normal es que tenga un margen de error no muy alto, pero sí un poco de margen de error. Ese misil de generación ampliamente superada por las armas aliadas es el gran peligro que supone para Occidente San José. Vamos, que lo lanzan los iraquíes y donde caiga. Esa es la traducción. Lo estamos ridiculizando, pero más o menos. Más o menos. Ahí va eso. Eso es, ahí va eso. Y bueno, fíjate que un misil normal, un misil del que vamos a hablar, a oír hablar mucho, porque yo sigo pensando que el ataque se va a producir y que el ataque será a mediados de marzo. Y una de las cosas que va, de los misiles que les van a lanzar, que les van a poner ciegos de esos misiles, son los misiles Tomahawk. Los misiles Tomahawk, en comparación con los misiles Al-Samud, se distinguen en que son del tipo crucero y que son misiles que van directamente al punto donde se apunta, ahí van dirigidos. Es decir, van contra un edificio y el margen de error es prácticamente cero. Es decir, ese es un misil. Y la potencia que tiene un Tomahawk comparado con un Al-Samud no tiene absolutamente nada que ver, ¿no? En cuanto a los Al-Samud, creo que Saddam Hussein tiene unos 150, 50 de estos están ya desplegados y otros tienen fábricas y arsenales. Uh-huh. 150. Lo previsto por las potencias aliadas, bueno, por Estados Unidos y Reino Unido, es lanzar unos 3.000 misiles de las características del Tomahawk, uh-huh, y bombas inteligentes en los primeros días, en los primeros dos días o tres días. Mira, yo he estado hablando, antes de venir ayer, estuve hablando con un militar que está especializado en este tipo de temas. Según él, la pretensión de Estados Unidos es que la guerra dure lo menos posible. Pretensión que yo creo que le han transmitido a Bush, a sus aliados, para tranquilizarles, ¿no? Para poder sacar réditos. Eso quiere decir que la intensidad del bombardeo se va a juntar en esos primeros días. Es decir, que pretenden que el bombardeo, que si en la guerra pasada duraron 2 semanas, van a intentar que prácticamente lo que el periodo de solamente bombardeo dure entre 4 y 7 días. Uh-huh. Entonces, ahí van a caer, Juan Antonio, lo que no te puedes imaginar. Sí, por cierto, compañeros nuestros de Onda Cero han hablado estos días con científicos rusos, uh-huh, especializados en desastres sísmicos. Sí. Han hecho unos cálculos, son científicos rusos del máximo prestigio, sí, han hecho unos cálculos y dicen que si realmente lanzan esos 3.000 misiles que están previstos, uh-huh, en ese corto espacio de tiempo, la catástrofe puede ser gorda, ¿eh? Uh-huh. O sea, puede haber una inestabilidad geológica en la zona sin precedentes. Yeah. O sea, fíjate lo que se puede... Es que fíjate que siguiendo el camino que estás marcando, no solamente es el Tomahawk. Ahora mismo, frente a ese misil al Samud, hay dos nuevos tipos de misiles que ya han sido utilizados, pero que van a utilizar ahora. Uno es el BLU-118, que es un misil que está especializado en atacar búnker. Entonces es un misil que cuando impacta en la entrada del búnker libera una nube con un líquido inflamable que penetra dentro del búnker y va por los pasillos, por las cosas. Imagínate qué tipo de daño tan salvaje puede producir para la tierra, para el medio ambiente, ese tipo de cosas. Pero es que luego hay otro tipo de bombas que le llaman las bombas micronucleares, que son bombas que están guiadas y que es verdad que tienen una potencia bastante inferior a la de las bombas atómicas, ¿no? Pero que son como minibombas atómicas, Juan Antonio. Es decir, yo no sé cuántas van a lanzar de estas, pero claro, no me extraña nada que pueda producir un efecto tremendo demoledor en la atmósfera, porque claro, es decir, es que liberan tantas sustancias, tantas cosas, que es lógico que pueda pasar cualquier cosa, ¿no? Lo que está claro es que están dispuestos a probarlo todo. ¿Todo? Van a sacar todo el catálogo de armas y, uh-huh, y lo van a probar contra Irak. Ahora Saddam Hussein quiere, que seguimos recordando que es malo malísimo, sí, sí, es un dictador, que es cruel, que es sanguinario, pues Saddam Hussein dice que va a desmantelar estos misiles, pero eso a los norteamericanos o a los británicos, de los españoles, ajá, hablamos de los gobiernos, sí, no de la población civil, pues claro, eso les va a dar igual, porque ya, lo siguiente que le pedirán será que salga vestido de marinero por las calles de Bagdad, o si no, bombardeamos, ¿no? Sí, sí, o sea, sí, que sí. Yo creo que están ya decididos. Sí, sí, no, claro. Yo creo que la decisión está absolutamente tomada. Alguien que tuviera alguna duda, Juan Antonio, no habría dado la orden de partida del, espérate, sexto portaaviones, el Nimitz, que ya ha salido con destino a la zona. Igual que ya han empezado a acercarse los aviones B-2, ya sabes que son los bombardeos todos silenciosos, sí, difícilmente detectables, que son las tremendas máquinas de matar. Es decir, alguien que tuviera dudas no seguía acumulando y acumulando y acumulando. Sí. Y cuando están acumulando es porque van a hacer la guerra y además van a hacerla en ese periodo de tiempo lo más reducido posible, ¿no? Que por cierto yo no sé, porque yo soy muy inocente, Fernando, yo no sé de estas cosas, pero estos días el portaaviones español, el portaaeronaves español, Príncipe de Asturias, está realizando unas maniobras en el Golfo de Cádiz con 3 fragatas. Ajá. Que esto no tendrá nada que ver, ¿no? No, nada, absolutamente. Simplemente va a salir en los próximos días. Y se va a acercar a la zona. La diferencia es que en este caso vamos a tener tropas de tierra mucho más cercanas, como las vamos a tener en Turquía, y vamos a tener a nuestros barcos en las cercanías. No se espera hasta este momento que participen en bombardeos, ¿no? Pero bueno, El despliegue español más o menos pasaría por esto. 6 F-18 en Turquía, 6 con tropas establecidas en Turquía para esa hipotética defensa del territorio turco. Es que parece que es la brigada de alta montaña, De alta montaña, y luego pues se habla del Príncipe de Asturias con esas 3 fragatas, pero bueno, supongo que quedarían en una zona, en un perímetro secundario, ¿no? Secundario pero importante, porque cuando tú vas cambiando la estabilidad del mundo, que está dividida con portaaviones aquí, barcos allí y tal, y los acercas a una zona, se te queda desguarnecida toda otra zona, ¿no? Por lo tanto, son misiones aparentemente inocuas, pero que nunca se sabe qué puede pasar, ¿no? Entramos en las microfichas con Fernando Rueda, y atención, porque estamos en la Segunda Guerra Mundial. Vamos a recordar uno de esos momentos, pues curiosos, ¿verdad? Uno de esos momentos raros del espionaje internacional acontecido en Singapur. Ya sabéis que Singapur fue el mayor desastre para el ejército británico, pero antes de eso hubo un topo. Y así se llama la microficha que propone Fernando Rueda: el topo de Singapur. Es una historia tremenda. Sí. Porque, claro, nunca tanto... No, ¿sabes qué pasa? Que a veces hemos contado aquí cómo es muy costoso descubrir a los topos, a los infiltrados, ¿no? Pero lo que creo que hasta el momento nunca habíamos contado es cómo a veces descubrirlos no es que sea fácil, es que es puramente una casualidad, es algo absolutamente extraño. Y eso es lo que hoy voy a intentar contar. Estamos en el año 1941. 41, sí. En el verano, cuando los japoneses todavía no habían actuado en el Pacífico. En aquel momento, en Singapur, un militar inglés, el mayor Ross, y otro americano, el capitán Anderson, solían quedar a intercambiar información en un bar de Singapur que servía de club de oficiales. Era un bar donde podían tomar copas, donde podían comer. Entonces se reunían los dos, intercambiaban información más o menos reservada, ¿no? Durante mucho tiempo estuvieron en aquel bar quedando, contándose las cosas, con la mayor de las tranquilidades, algo no muy típico entre espías, ¿no? Pero llegó un momento, Juan Antonio, que ellos mismos se mosquearon. Dijeron, bueno, a ver si nos estamos contando aquí todas las cosas, pensando que este es un ambiente seguro, porque los militares que aquí hay son militares aliados, pero vamos a ver, los camareros, la gente que pasa, pues lo mismo, alguno de ellos es un espía, ¿no? Entonces se les dio, idearon una especie de locura, una especie... No vaya a ser que, efectivamente... que consistió en decir, bueno, vamos a hacer una prueba, vamos a ver si por casualidad hay algún topo entre el personal que aquí trabaja. Entonces no se les ocurrió otra cosa que la siguiente. Idearon quedar a comer todos un día, los dos, y llevarse unos amigos franceses de tal, y empezar a contar durante la comida una serie de operaciones tremendas de movimientos de tropas, de cualquier cosa, ¿no? Pero irla contando una y otra y otra y otra. A ver si alguno de los camareros, de la gente que hubiera allí, se mosqueaba, ¿no? En aquel momento el bar de oficiales, que podemos llamarle, estaba servido por un maître chino que se llamaba Sawan. Sawan. Que era, bueno, pues era un servidor celoso, silencioso, que hablaba muy bien inglés, de una lealtad irreprochable... Pero bueno, entonces ellos dijeron, bueno, pues desde Sawan hasta los demás, vamos a ver si alguno cae en la trampa. Sawan era fijo. Era fijo, llevaba allí mucho tiempo, y entonces, pues, se reunieron. Es un bar hermoso, el estilo colonial. Efectivamente. Están reunidos los amigos, el británico, el norteamericano, el francés. Esto parece un chiste, pero no, efectivamente, ocurría así. Y estaban ya pues empezando a ver cómo se acercaban los camareros, cómo se acercaba el maître. ya preparando un poco el plan. Claro, y entonces en cuanto empezó ya el movimiento, estaban todos, bueno, pues empezaron a desgranar a borbotones esos planes que habían decidido inventarse. De tal forma que imagínate, Juan, mientras el maître servía el vino, hablaban de la llegada de tropas francesas. Sí. Mientras empezaba a decirles que qué querían de comer, hablaban del operativo de tropas inglesas que se movían. Y así, cada vez que se acercaba el maître, ellos daban nuevos datos, nuevas informaciones. Y si hoy te has enterado de la flota que viene dentro de 15 días. Y efectivamente, y lo hacían así con una naturalidad total. Pero ¿sabes qué? Que aunque ellos no lo sabían, ni podían imaginárselo, Saguán era, en realidad, un espía japonés, el coronel Sugonuri Kadomatsu, que era un militar experimentado que incluso había realizado un curso de especialización en West Point y llevaba ya 6 años trabajando con un éxito tremendo en Singapur, donde dirigía la red de espías de Japón. Un coronel japonés con experiencia, con acreditación, con estudios en West Point, trabajando 6 años como maître en un club de oficiales en Singapur. Efectivamente. Así que imagínate, cuando empezó a escuchar tan abundante información, pues empezó a ponerse nervioso. Pero claro, no podía retener tantos datos y tantas cosas. Entonces dijo, ¿qué hago? ¿Cómo lo escribo? ¿Dónde lo escribo? Entonces se acercaba a la mesa, cogía un dato. Por ejemplo, unidades francesas que van a venir a Singapur. Entonces se acercaba a una carta que tenía allí y al lado de donde ponía coñac ponía 6 unidades. Volvía. Hablaban de que no, movimientos ingleses de barcos. Entonces se acercaba a Scotch Whisky y ponía tanto. Todo para darse cuenta. Pero muy nervioso porque se estaba dando cuenta que aquello estaba funcionando, que se estaba moviendo y por primera vez en esos 6 años empezó a ponerse nervioso y empezó poco a poco a delatarse. O sea, fue tal la riada de información que el coronel japonés ya no sabía cómo apuntarlo, ¿no? Efectivamente. Para no olvidarse de nada. Absolutamente ridículo, pero es que la situación era extraña, era absolutamente complicada. ¿Y al final? Al final el nerviosismo le delató y el mayor Ross le vio cómo escribía extraños datos en la carta, se acercó y entonces comprobó esos datos que te he dicho al lado de coñac, al lado de Scotch Whisky. Ross ordenó detener inmediatamente a Saguán y en el informe puso que había sido detenido, nunca mejor dicho, con las manos en la masa. El mayor Ross, después de detener al espía, el único comentario, Juan Antonio, que se le ocurrió fue: siempre había creído que este pillastre era chino. Y es que hay que fijarse un poco más en la morfología del personal. Y pensar que a veces los topos son los camareros. Y a veces los topos son japoneses. Meses más tarde, Japón lanzaba un ataque fulgurante sobre Singapur. El mayor éxito para Japón, para el Imperio del Sol Naciente, en toda la Segunda Guerra Mundial. 60.000 soldados británicos eran capturados, eran hechos prisioneros. Muchos de ellos morirían en los campos de concentración. Singapur se convirtió en una auténtica ratonera. Posiblemente había más coroneles haciendo de maître. Muchas gracias, mi querido Fernando Rueda. Muchas gracias a ti. Pues hoy puedes salir por la puerta del Sol Naciente. Del Sol Naciente. Qué bonito. Es que además hasta pintáis las puertas para mí. Bueno, verdad, es que venir aquí es una gloria, es una gloria. Ha regresado de Praga, ha hecho un poeta bohemio. Y soñador. Pues toma el camino de la puerta del Sol Naciente. Bueno, pues nada, pues me voy. Y disfruta con los encantos y placeres que te esperan. Pues hasta el sábado que viene. Adiós, querido Fernando. Te echaremos, vaya bien, Te echaremos de menos. Qué maravilla la tecnología, cómo apuesta ya por los grandes divulgadores, los grandes comunicadores de este país. Qué lástima que los pilotos no estén todavía avezados en estas lides. Bueno, pues hasta siempre, Fernando, querido Fernando, eternamente.

Así concluye nuestra primera hora de emisión y en la segunda no os perdéis las inmensas sorpresas que os hemos reservado. Tenemos esa carta de Tico Medina, Amancio Ortega, el español más rico del mundo, nuestra información azul y verde con Mar de Tejeda, nuestros pasajes de la historia dedicados a los sitios de Zaragoza, Fernando Jiménez del Oso hablando de sus enigmas favoritos y algún enigma del mundo también se dejará caer, el 147. Todo esto y mucho más en La Rosa de los Vientos, en Onda Cero Radio. Las 3 de la madrugada, las 2 en Canarias. Noticias en Onda Cero. Buenas noches. Los 4 primeros misiles iraquíes Al-Samud 2, cuyo alcance supera los 150 kilómetros permitidos por la ONU, así como uno de los moldes necesarios para fabricarlos, han sido destruidos este sábado en Irak. Una operación que ha sido supervisada por expertos de Naciones Unidas. Bagdad también ha anunciado el desmantelamiento del resto de estos misiles en cuestión de semanas, un arsenal que sería, según varias fuentes, de cientos de estos cohetes. Además, el Parlamento de Turquía ha rechazado la moción del gobierno de desplegar 62.000 soldados norteamericanos en el país, un asunto sobre el que se ha referido en esta sintonía en las noticias del fin de semana de Onda Cero el vicepresidente primero. Mariano Rajoy ha evaluado el supuesto contingente de la OTAN que podría desplazarse a Turquía. Existe en este momento ya algunos elementos militares estables de la OTAN, algunos aviones y algunos misiles, algunas baterías antimisiles, concretamente proporcionadas por Alemania para defender a Turquía. Y ahora lo que se pide a los 19.000 hombres de la OTAN pues es una mayor aportación para la defensa de Turquía. En principio, el lunes por la tarde, pues habrá un debate y de ahí saldrá la aportación que hará cada uno de los países de la OTAN, repito, con el único y exclusivo objeto de defender a Turquía, a lo que tiene derecho con arreglo al Tratado de Washington y para el supuesto de que hubiera un ataque por parte de Irak a ese país. Mientras la cumbre árabe celebrada en la localidad egipcia de Sharm el-Sheikh se ha desarrollado en una atmósfera tensa. Los 22 países asistentes han firmado un comunicado oficial contra los intentos, han dicho, destinados a imponer cambios en la región. También se exige más tiempo para que los inspectores de la ONU concluyan su misión. En nuestro país, en la crónica de sucesos, en la localidad valenciana de Alcira, la policía ha detenido esta noche al presunto autor de la muerte de su pareja. Nuevo caso de violencia doméstica. Al parecer, la víctima mantuvo una discusión con su agresor, tras la cual este le disparó con una escopeta. No aceptamos la posibilidad de... Y en la crónica política del País Vasco, el Partido Socialista de Euskadi ha anunciado que no va a acudir en los próximos comicios del 25 de mayo en las listas conjuntas con el Partido Popular. Así lo ha hecho saber el secretario general de la formación, Patxi López. No aceptamos la posibilidad de las listas conjuntas. Lo que hay que garantizar en el País Vasco es que todas las fuerzas políticas democráticas nos podamos presentar. Y nos podamos presentar, no voy a decir en igualdad de condiciones, porque será imposible presentarse en igualdad de condiciones con los nacionalistas, pero en las mejores condiciones posibles. Y debajo de esa defensa de la Constitución o del Estatuto de Guernica hay planteamientos conservadores y progresistas, hay izquierdas y derechas, hay lecturas incluso diferentes de la Constitución. Y dentro de la información deportiva, Ronaldo se ha convertido en el jugador del partido que esta tarde ha disputado el Real Madrid frente al Alavés en Mendizorroza. 5-1 han ganado los blancos. En el resto de partidos de este sábado, Español 2, Mallorca 0 y Athletic de Bilbao 2, Recreativo de Huelva 3. Así terminamos recordándoles que los 4 primeros misiles iraquíes Al-Samud 2, cuyo alcance supera los 150 kilómetros permitidos por la ONU, así como uno de los moldes necesarios para fabricarlos, han sido destruidos este sábado en Irak. Más información en esta sintonía a las 4, las 3 en Canarias. Síguenos por internet en ondacero.es. Antonio Cebriano, en Onda Cero. Dispuestos a pasar una hora confortable en la sintonía de Onda Cero Radio con vuestra querida Rosa de los Vientos. Y atención a esta noticia que nos llega desde Estados Unidos. Hablamos de clonación y hablamos de una medida drástica que se ha adoptado a ese respecto. Cuéntanos, Mar. Así es, la Cámara Baja de este país ha prohibido la clonación humana tanto para fines reproductivos como terapéuticos. Era de esperar, después de tanto anuncio israeliano de bebés clonados, que los norteamericanos tomaran cartas en el asunto y cerraran las puertas a una técnica que todavía no había terminado de nacer científicamente hablando. Esta votación en la Cámara, por 241 votos a favor y 155 en contra, con mayoría republicana, ha generado en los últimos días un gran debate en el país. Un texto similar fue adoptado por la precedente legislatura en 2001, que también estaba dominada por este partido. El Senado, controlado por los republicanos desde principios de 2003 y que debe comenzar los debates sobre clonación, está dividido sobre el tema. De hecho, dos proyectos de ley están en juego en el Senado. Uno es idéntico al de la Cámara de Representantes y llama a una prohibición total de la clonación, mientras que el otro autoriza el procedimiento solo con fines terapéuticos. En enero, durante su discurso sobre el Estado de la Unión, el presidente estadounidense George Bush afirmó su oposición a la clonación humana en todas sus formas y solicitó al Congreso adoptar una legislación que prohíba esta práctica. De momento, como decimos, la Cámara Baja pues ya ha aprobado que ni con fines reproductivos ni con fines terapéuticos, y ahí está lo grave. Bueno, pues esperaba alguna medida en ese sentido, dado el cariz que toman los acontecimientos, dado el talante del gobierno republicano en Norteamérica. Y en fin, es un paso atrás para la clonación terapéutica. La clonación, bueno, la reproductiva, pues más o menos es un asunto que está ahí para el debate ético, moral, pero la clonación terapéutica sí que era muy interesante. Un paso adelante. Es un paso adelante. Y sobre para todo, curar muchísimas enfermedades y muchas dolencias humanas. Claro, y ahora mismo las mejores universidades, los mejores centros de investigación están en Estados Unidos. Uh-huh. O sea que fíjate si hubiésemos podido avanzar en ese sentido. Pero por el momento eso se ha cortado. Y ahora hablamos del español más rico del mundo. Es gallego, se llama Domingo y tiene un montón de tiendas llamadas Zara. Yo creo que ya en cualquier país del mundo, ¿verdad, Mar? En cualquier país del mundo se encuentra una tienda Zara. Bueno, pues no Domingo, sino Amancio. Amancio, Amancio, sí. Amancio, Amancio Ortega. Amancio Ortega. Amancio Ortega. El rey textil. Sí, sí, yo es que Amancio me acuerdo siempre del jugador del Real Madrid, sí, y no del rey de Zara. Pues fíjate, bueno, con pues, un taller pequeñito y mira dónde está hoy. Sí, empezó cosiendo casi, claro. Desastrecillo valiente, y desastrecillo valiente al español más rico del mundo. Así que esta carta de Tico Medina, nuestro druida, nuestro gran druida, al que enviamos un abrazo calurosísimo, esta carta dedicada a don Amancio Ortega, rey de Zara. Mi admirado y admirable don Amancio Ortega, situado entre los hombres de oro de la revista Forbes como el español más rico del momento, con un capital aproximado de unos no sé cuántos miles de millones de pesetas, que yo por encima de los 5 duros se me sube la sangre a la cabeza. Le escribo, don Amancio, porque en primer lugar le tengo ley, la ley de 18 quilates, la que un viejo cartero como yo, que ya ha escrito, porque ha conocido a tantas gentes importantes y menos importantes de su temple, lo que siento por usted, el leonés criado en Galicia Universal, que ya está en la lista de mis 3 Amancios más admirados de todos los tiempos. Amancio, el futbolista, por el que no pasan los años ni los goles. Amancio Prada, el cantautor, cuyo resplandor musical y mítico y místico continúa por los campos de España. Y usted, don Amancio Ortega Gaona, presidente de Inditex y Zara, nacido en León en el año 36, o sea, casi de mi quinta. Buena gente, emprendedor, valiente y tan desconocido, que es lo más hermoso. Hombre humilde, sin corbata, qué suerte, que de repartidor de camisería ha llegado a ser el más grande en ese negocio del buen vestir, no solo de España, sino del mundo. Capitán de la Zara, que por ahí anda por todo el mundo repartida, desde el Japón a las Antípodas. Ese aire patriarcal, sencillo, don Amancio, que ya ha creado desde su modestia su propio resplandor. Como espero no poder pedirle nada, no tener que pedirle nada, porque ahora, entre otras razones, mis nietos aún están en edad de merecer. Lo que sí quiero decirles es que me gusta su aire distante y distinto. Porque es usted una rara y auténtica piedra preciosa en el negocio del oropel falso en el que vivimos y nos movemos. Tan austero y tan humilde, a la sombra de la piedra y de la hiedra de su modesto pazo de La Coruña, hombre sin alaracas, patrón de un modesto yate con buena bodega y buena colección de arte, dicen sus pocas notas biográficas. Ay, don Amancio, al que tanto respeto desde siempre, generoso y solidario a la hora de hacer el bien por los niños, por los demás. No sé si ya es usted abuelo, que es una de las más hermosas riquezas de las que uno puede presumir. Quinto hombre más rico de Europa, qué cosas.

Todas las desapariciones ocurridas en el lugar guardan una pauta común de comportamiento. En muchos casos nada anormal precede a la tragedia, pero en ocasiones, antes de la desaparición se han registrado sensibles alteraciones en la comunicación por radio al tiempo que se gestaban bruscos cambios en las condiciones climáticas. Este hecho ha servido para que se procuren asociar estas desapariciones a una suerte de violento fenómeno natural desconocido. El llamado Triángulo del Dragón ha sido cuna de leyendas de todo tipo. Antiguamente se asociaban las desapariciones a una suerte de dragones que emergían desde las profundidades más abisales aquí que en ningún otro lugar. Se registran cotas de hasta 10 kilómetros de profundidad, y además allí se produce el fenómeno de los tsunamis, las gigantescas olas que se generan tras las erupciones de volcanes submarinos. No son especialmente elevadas, pero miden hasta 300 kilómetros de longitud y se desplazan a una velocidad de 1000 kilómetros a la hora. Su aparición viene precedida de un trueno, sepulta bajo la ola todo aquello que encuentra a su paso. Sin embargo, los tsunamis no explican todas las desapariciones, especialmente las de aviones que se producen a veces a varios kilómetros de altitud. Tampoco justifican las desapariciones de algunas embarcaciones que se producen en situaciones de calma total. Un buen ejemplo de ello es lo ocurrido con el buque Berga Iste en 1975. Iban a bordo 30 personas, dos sobrevivieron. Gracias a ello supimos que en un momento determinado, sin que nada hiciera prever que sucediera algo anormal, una especie de agujero negro se abrió en la superficie del mar. En ese instante el océano absorbió la embarcación, inexplicable, y como este, otro centenar de sucesos. Sin lugar a dudas, el Triángulo del Dragón nada tiene que envidiar al de las Bermudas. La Rosa de los Vientos, Juan Antonio Cebrián. Es momento para conversar con nuestro querido doctor don Fernando Jiménez del Oso, director de la revista Enigmas. Y por cierto, Enigmas plantea una gran novedad para todos sus seguidores, para todos sus lectores. Y estamos, yo me incluyo por supuesto, estamos encantados. Encantados porque en este mes de marzo tenemos la última serie, la serie inédita de Fernando Jiménez del Oso, que viene incorporada con la revista Enigmas. Una gran sorpresa para todos, una sorpresa con ilusión que nos va a comentar el propio Fernando. ¿Qué tal? Buenas noches, Fernando. Buenas noches, pues muy bien. ¿Y tú qué tal? Pues mira, tan a gustito, aquí con el último número de Enigmas. Y oye, vaya sorpresón, ¿eh? Sí, señor. Esto lo tenías tú muy guardadito. Este mes sí, porque luego así ya te copian las cosas. Este mes sale la revista con un DVD que es el primer capítulo de una serie que ha producido la editorial Enigmas. Es una serie inédita, es además el contrato que hicimos con la editorial es que hasta que no hubiera pasado un año desde que saliera en este formato, en formato doméstico, no la venderíamos a las televisiones. O sea, es primicia. Es exclusiva de Enigmas. Absoluta, en este momento es exclusiva de Enigmas, puede que dentro de un año o dos o tres, no lo sé, pues emitan algún canal de televisión, pero de momento es una primicia, es algo nuevo, lo último que he hecho. Lo último que has hecho. Me mosquea un poquito que en la carátula del DVD han puesto el último trabajo del doctor Jiménez del Oso, como si me hubieran condenado ya, ¿no? Como si fuera una obra póstuma. Algo vas a intentar, ¿no? En el futuro. No, es lo más. Por lo menos para dejar mal a esos que han puesto el último trabajo. Lo más reciente. Bueno, los que lo han visto les gusta, yo no debo hablar de ello. La calidad es una calidad digital y es la imagen es magnífica. Y como llevo, o suelo llevar siempre buenos operadores, buenas cámaras, pues las imágenes son muy bonitas. Del texto ya no digo nada, ya no. O sea, que juzguen el ellos. El guión de la dirección y del presentador, pues que opinen los demás. Pero bueno, las opiniones hasta ahora son afortunadamente satisfactorias. Este primer DVD que nos presenta la revista Enigmas en el mes de marzo, pues nos ofrece un documental espléndido sobre Jerusalén y los esenios. Sí. Y es la vanguardia, ¿no? Es el ariete de toda la colección, que serán unos 13 al final, Fernando. 12 capítulos. Uh-huh. Vamos a ver cómo funciona. Sí, bueno, ¿y qué otros títulos se van a incluir? Cuéntanos, adelántanos algo. No, hasta que no vayan saliendo, bueno, el siguiente, si quieres. Trata de los templarios y el Grial, dos enigmas medievales. Ah. No es que sea críptico, es que las cosas las hago sobre la marcha. Ah. Tengo previstos el orden de los tres siguientes, pero no del resto. Ya has dicho eso, nos se va haciendo sobre la marcha la carátula del número 2 del siguiente. Pero es que yo ya quiero que salga el número de abril. Grial, la estamos haciendo ahora. Claro, ya me has dicho eso, ya quiero que salga el número de abril porque lo de los templarios y del Santo Grial me interesa muchísimo. Entonces, claro. El único que tiene la serie entera soy yo. Bueno, cuando quieras te la presto, te saco una copia. Bueno, pues 12 DVDs magníficos. Yo supongo que los lectores de Enigma, los oyentes de La Rosa de los Vientos, pues van a estar encantados con este trabajo, el penúltimo trabajo de Fernando Jiménez Veloso. Y el antepenúltimo. El antepenúltimo trabajo. Vamos a aprovechar para recordar un poco. Fernando, ¿cuántos documentales has elaborado para diferentes televisiones? ¿Cuántos? ¿Has hecho la cuenta? Pues la hice en su momento y llevaba unos 700 y pico. Yo creo que debo andar en torno a 2000. Hablo con diferentes extensiones, de una hora a un cuarto de hora incluso, que hice pues para dentro de otras series, como era aquella de Punto de Encuentro. Punto de Encuentro. Hubo otras, pero andaré por eso, en torno a los 900 y pico. Que también se hicieron para 300 millones, ¿no? Mil, sí, sí. Y siempre en plan Juan Palomo. Yo me lo escribo. En este caso, afortunadamente, no me lo como, sino que lo comparto con, es que tú has sido, con los oyentes, pero escribo, lo dirijo, lo presento. Tú has sido muy artesano de la televisión, ¿eh? Sí, y si vieras mis guiones, los originales están escritos a mano, llenos de anotaciones, sugerencias de dónde colocar la cámara, a veces para que el operador no se, en montaje no se despisten, pues hasta ahí dibujitos identificando los planos. Con llamadas jocosas al realizador. Sí. Son no estaría mal el editar esos guiones porque son, tienen una doble lectura, ¿no? El guion en sí más luego todas las acotaciones, que algunas de ellas son divertidas. Yo recuerdo ver tus trabajos en la tele y hablar pues con amigos, y siempre todos coincidíamos al decir qué estilazo tiene Jiménez del Oso. Qué gentleman es de la televisión. Sí, pues, somos George Clooney y yo. No, pero esas lecciones magistrales que nos has venido ofreciendo a lo largo de los años con tus diferentes series y los documentales, eso también hay que nacer, hay que llevarlo en la genética, ¿no, Fernando? Pues supongo que sí, porque no hay ninguna actitud. Hombre, uno va aprendiendo, va incorporando con el paso de los años experiencia, y eso evidentemente se nota después. Pero no hay ninguna actitud fingida, no hay ninguna puesta en escena por mi parte, ¿no? Siempre lo he hecho con toda naturalidad. Me acuerdo en las primeras series, pues bueno, pues tosía, fumaba, en imagen, si me equivocaba, pues me equivocaba y seguía, ¿no? No, yo creo que la naturalidad, se podría decir incluso la franqueza, pues es uno de los aspectos que ha hecho que a muchos espectadores pues les caiga bien, ¿no? Y hayan seguido lo que ha venido haciendo y lo que estaba haciendo en estos últimos años también para otros canales autonómicos. Estamos ya, fíjate, en el año 9. En el año 9. De la revista, año 9, número 3. Sí. Pasó una cosa muy graciosa ayer. Yo creo que fue ayer o antes de ayer. Uh-huh. Y llamó una lectora que se había incorporado porque era la primera vez que compraba la revista. Uh-huh. Y como había visto el número 3, le había gustado la revista. Su nueva revista. Y llamó a la redacción para ver cómo podía comprar los otros dos. Claro, claro. Todos los que habían salido. Sí. Dijimos, bueno, mire usted, ya son 80 y muchos. ¿No? Si usted quiere. Sí. La verdad es que es una revista ya veterana. Es un buen trabajo el que se realiza en esa redacción y tiene su repercusión después, claro que sí, en todos los puntos donde se distribuye, donde se vende. Y bueno, el atractivo del DVD, tener una obra de Fernando Jiménez del Oso, yo creo que eso llama la atención. Pero no olvidemos los contenidos habituales de la revista, eso, claro. Eso te iba a decir que bueno, que sigue Enigmas Express también. La intención cuando se saca un producto nuevo, en este caso es el primer capítulo de esa serie, pues lo que haces, aunque siempre procuras hacerlo bien, es en ese ejemplar, pues si captas nuevos lectores, gente que le llama la atención el DVD, pues que la imagen que se llevan de la revista sea también suficientemente atractiva como para que la sigan comprando. Y bueno, pues este número, si todos procuramos que estén bien, este es de, yo creo que muy variado de contenido y muy interesante. Hay muchos temas muy... no es frecuente o no es habitual que dediquemos mucho espacio a la parapsicología, pues se producen pocos fenómenos y hay pocas investigaciones en marcha en este momento, pero dedicamos un par de artículos, de reportajes, yo creo que bastante buenos al tema. Uno partiendo de esas experiencias que se realizaron en un hospital suizo con una epiléptica y que estimular en el gyrus angular, pues tuvo una experiencia de salida del cuerpo. Tenemos la epopeya de Roma. Sí. Los pasajes de la historia. Tú me asombras. Me ha pasado con tu último libro, que me dejó fascinado. No, pero tu capacidad de síntesis, de situar al lector de una manera tan clara, pero al mismo tiempo que es una descripción por razones de espacio, pues bueno, limitada, transmites unos sentimientos que te hacen vivir esas tres páginas, vivirlas con emoción, vivirlas con participar de alguna manera, ¿no? Yo en la crítica que hago en este número de tu último libro, bueno, yo te comparo, no tenéis nada que ver, son dos estilos diferentes, pero lo que me produjo la primera vez que leí a Indro Montanelli, que leí su historia de Grecia, o su historia de los griegos, no recuerdo el título exacto, luego leí la de Roma y la otra, pues lo que dije es, ¿por qué caramba no me habrán enseñado a mí en la escuela la historia de esta manera? Es justo lo mismo que me ha pasado con tus libros, ¿no? Hasta llegar a esos extremos inconcebibles de que me hayan interesado los godos, ¿no? En tu libro anterior, ¿no? Pero el de la Cruzada del Sur es magnífico. Yo sí te quiero agradecer profundamente estos comentarios que has hecho sobre la Cruzada del Sur en Enigmas, que lo lean pues todos los amigos y que, bueno, pues que agradezcamos todos a Fernando Jiménez del Oso, que esté ahí siempre apostando por nosotros. Es muy generoso siempre, lo da todo, y eso es digno de agradecer para siempre. Y bueno, lo de Roma, pues ya ves, a ver quién te cuenta lo de Roma, los 1000 y pico años de Roma en 3 páginas. Pues eso digo, es lo sorprendente. El otro día me decía, dice Rómulo va a ser el primer abducido de la historia. Lo hacemos con mucho cariño. Para hay poco tiempo para hablar de todo el contenido de la revista, que este mes viene, bueno, pues variado y yo creo que en su conjunto es muy interesante, pero no quisiera dejar de destacar, puesto que es un tema de rotunda actualidad, un artículo, un reportaje de investigación hecho por Bruno Cardeñosa. Bueno, no, Bruno hace las cosas muy bien también, pero en este yo creo que se ha lucido. Sí. Entre otras cosas porque llevaba mucho tiempo preparando el tema y reuniendo documentación. Y uno, a través de ese reportaje, de ese artículo de investigación, se entera de una cantidad de cosas que le dejan, lo advierto ya, bastante mal sabor de boca. Todo lo que hay detrás de esta, yo creo que inminente e inevitable guerra de Irak, tal cual es la actitud de Bush en este momento, que le da igual ya lo que haga Saddam, si se va, pues Saddam le pedirá que se convierta al cristianismo. Seguro. Cualquier argumento para que esa guerra se lleve a cabo. Todo lo que hay detrás, todas las vinculaciones económicas, financieras entre la familia Bush, la familia Bin Laden, todos los papeles que han desempeñado, pues expresidentes de Estados Unidos, altos cargos de la CIA, expresidentes de gobierno de Europa, en todo ese conglomerado financiero económico, ¿qué es lo que está detrás? Como está detrás, evidentemente, el petróleo de la cuenca del Caspio y un plan, una estrategia, pues no a largo plazo, pero a medio plazo, que bueno, que cuando eso llegue, pues seguramente se nos habrá olvidado la guerra. Tan sencillo como que alguien quiere reordenar el mapa del mundo. Bueno, pues aquí está la revista Enigmas para este mes de marzo, incluyendo este DVD, Jerusalén y los Esenios, este documental ofrecido por Fernando Jiménez del Oso. Toda una garantía. Gracias, don Fernando, hasta la semana que viene. Hasta siempre, un abrazo. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos.